Bueno, vamos a comenzar. Estamos ya en la clase número 9 de pues esta asignatura de predicación expositiva. Seguimos con el proceso o procedimiento de preparación de un sermón. No hemos acabado. Recuerden que estamos basados en el rectángulo de Cluny, donde estamos siguiendo el procedimiento, ¿no? De hecho, ahí está el rectángulo de Cluny. Ya hemos visto ya que este es un error. La adhesión ciega a la contextualización provoca errores, ir del texto a nosotros, ¿ok? Ya hemos visto ellos entonces que se llega a través de la exégesis para comprender qué quiso decir el autor a la audiencia original. Y ya estamos en esta recta de por acá a la reflexión teológica, ¿ok? Y aquí esta pregunta es crucial para la reflexión teológica. ¿Cómo se relaciona mi pasaje con los actos salvíficos de Dios en Jesús? Esa es la meditación, la pregunta que debemos de estar haciéndonos para poder hacer una reflexión teológica, aunque junto con las herramientas que vimos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? Vimos que toda la Escritura habla de Jesús, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Algunas partes habla específicamente del Mesías, pues eso es entendible, ¿verdad? Cuando se refiere al Mesías sabemos que está hablando de Cristo, ya. Eso lo podemos entender fácilmente. Pero hay otros textos que no hablan muy claramente de Jesús y debemos de hacer aplicar algunas cosas para poder encontrarlo. Y son tres disciplinas para reflexionar, que también vimos la semana pasada. Vimos el método histórico crítico, esto es que se debe reflexionar teológicamente sobre un texto bíblico sin comprometer su integridad histórica, ¿verdad? Porque si comprometemos su integridad histórica, vamos a tener el pasaje como algo alegórico, como algo mitológico, cuando son historias reales, ¿verdad? De personajes reales. Que Jonás estuvo dentro de un pez 3 días y 3 noches, etcétera, y luego lo botó en la playa vivo. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es una realidad histórica, mis amados hermanos. El problema es que muchos dicen, no, como eso no cabe en mi lógica, eso es un mito. Entonces no vamos a comprometer la integridad histórica de la Biblia, eso es un principio, ¿verdad? Vamos a reflexionar como una verdad, porque es verdad, y ver qué tiene que ver eso con Jesús. ¿De acuerdo? Que la tierra fue formada en 6 días, etcétera. ¿Cómo? No lo sé. Sale a mi lógica, pero eso es realidad. Bueno. Vimos otra disciplina para reflexionar, es la teología bíblica. Recuerden que vamos a reflexionar acerca de qué tiene que ver nuestro pasaje con Jesús. Ok, la teología bíblica la vimos también. Esto es, se divide en 3 pasos para la teología bíblica, es adquirir teología bíblica. Esto es en base al estudio de toda la escritura. Les dije, ¿verdad?, que la clase de panorama bíblica que está dando Abel nos ayuda para eso. Ver todo el panorama, todo el pacto, toda la obra de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es teología bíblica y cada libro pues tiene que ver con lo mismo. Seguir la dirección del Nuevo Testamento, esto también es. El Nuevo Testamento ya interpretó el Antiguo Testamento y pues vamos a seguirnos o a abrazar lo que ya los intérpretes del Nuevo Testamento dijeron acerca del Antiguo Testamento y hacer buenas conexiones con el Evangelio, que tiene un poco que ver, por supuesto, con lo mismo, ¿no? O sea, mi texto que estoy viendo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el Evangelio o la obra de Jesús. Y para estas conexiones hay cuatro puntos para estas conexiones con el Evangelio. El cumplimiento profético, ¿verdad? Es un pequeño refresh para que estemos en contexto. El cumplimiento profético, pues vemos a Mateo diciendo como para que se cumpliera lo que está escrito, ¿no? Esto hizo Jesús para darle cumplimiento a tal cosa anunciada en el Antiguo Testamento. De hecho, no había en ese tiempo Nuevo Testamento. La trayectoria histórica, ¿se acuerdan de la trayectoria histórica? Era como la trama en la narrativa, es creación, caída, redención y nueva creación. ¿De acuerdo? Esa es como una especie de trama. ¿A qué nos apunta la trayectoria histórica? A ver, según el pasaje donde estemos, ¿en qué parte de esta trayectoria histórica está? Si mi pasaje tiene que ver con la creación, si tiene que ver con la caída, si tiene que ver con la redención, si tiene que ver con la nueva creación, ¿no? Que estamos hablando pues ya de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, estoy en un pasaje del Antiguo Testamento que tiene que ver ese pasaje en la trayectoria histórica. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar, mis amados, mucho, ¿verdad? Porque yo tengo un pasaje que habla, que hace referencia al fin del mundo, pues ya sé más o menos de qué trata y voy a relacionar o a reflexionar teológicamente acerca de eso y qué tiene que ver Jesús con el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver Jesús con el fin del mundo? Pues su regreso, su redención final, la vida eterna, etcétera, tantas cosas que nos conectarán. Bueno, buenas conexiones. Otros son los temas. Algunos de los temas que vimos someramente, porque no nos metimos a ejercitar mucho eso, mis amados hermanos, será un ejercicio de cada uno de ustedes, pero algunos de los temas son que son recurrentes en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda? El reino, el pacto, el sacerdocio. ¿Cuál era el otro? El desierto. Okay, sí. Todos esos temas son recurrentes una y otra vez, ¿no? El pueblo de Dios. Todo eso es recurrente en el Antiguo Testamento. Entonces, checar los temas, si tienen alguna relación con la obra de Cristo. Y las analogías. Hicimos el ejercicio de la divina, ¿verdad? De la divina de Endor, con Saúl, etc. Y vimos que una relación antitética increíble, ¿verdad? Pero se relaciona, mis amados hermanos, y eso es muy bueno. Ok, hoy vamos a ver la teología sistemática, que quedó como en base o como parte de las tres disciplinas para reflexionar acerca de la reflexión teológica. Ok, la tercera es la teología sistemática, pero antes vamos a orar para que Dios bendiga esta clase. Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso donde nos concedes venir una vez más a equiparnos, a prepararnos, a desarrollar los dones que tú ya has puesto en nosotros, Señor. Te pido bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Capacítanos, Señor. No sabemos en qué nos vas a usar al final de todo esto, o en un futuro, Señor. No sabemos cómo nos vas a usar, en qué medida, en dónde, pero que sea donde sea, Señor, según tus planes, sea con eficacia, Señor. Que aprovechemos lo que hemos aprendido y ponerlo por obra, Señor. Donde quiera que nos quieras usar. Gracias, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, recuerden que seguimos en la reflexión teológica y herramientas, estrategias para hacer buenas reflexiones teológicas. ¿Qué tiene que ver Jesús o mi pasaje con Jesús, con el Evangelio? Teología sistemática. Ok. Si la teología bíblica te ayuda a discernir el desarrollo progresivo del plan de redención de Dios en Cristo, entonces la teología sistemática te ayuda a sintetizar todo lo que la Biblia dice en forma de doctrinas. ¿De acuerdo? De eso trata la teología sistemática. Las doctrinas de una manera sistemática, ordenada, ¿no? Sistemático simplemente quiere decir como que un sistema de aprendizaje o un sistema ordenado de aprendizaje. ¿De acuerdo? Teología sistemática, teología ordenada en sistema, ¿ok? La teología sistemática organiza la escritura de manera lógica y jerárquica, no de forma histórica y cronológica como lo harías con la teología bíblica, ¿verdad? Así se ve la diferencia, de forma lógica y jerárquica, de acuerdo a las doctrinas que se van aprendiendo en la teología sistemática. Yo creo que más adelante alguno de mis hermanos que están dando clase aquí, yo creo que van a impartir teología sistemática, así es que sí, seguramente. Y digo ellos, no digo yo, porque a mí me queda largo camino todavía con esto. Nos queda, hermanos. Ok, entonces, la teología sistemática sirve para ver la Biblia de manera histórica y cronológica, la bíblica, y la sistemática para verla de manera lógica y jerárquica de acuerdo a las doctrinas que presenta la Biblia. Ok, aunque la teología sistemática es buena y necesaria, la Biblia no tiene un sistema de enseñanza como tal. La Biblia no tiene un sistema de enseñanza como tal. No te dice, mira, empieza por esto, luego por esto. No hay un sistema. Simeon dijo, Charles Simeon, el que es tenemos la base, ¿no?, de David Helm, de todo lo que dijo Simeon. De hecho, el libro de David Helm está basado en él. Él dijo, vuela hacia la Biblia, recibe sus palabras con simple sumisión y sin mirar ningún sistema. Sean cristianos bíblicos, no cristianos de sistemas. El hecho de ser cristianos de sistemas o que nos invadan los sistemas para nosotros poder Entender la Biblia, mis amados hermanos, en ocasiones se va a reflejar desde la enseñanza y vamos a parecer muy cuadrados, como ya lo hemos dicho, ¿no? Muy mecánicos, más que algo que fluye del espíritu, del corazón, del alma. O sea, más que nos está hablando el Señor, vamos a parecer como, no sé, pues profesores, ¿no? Bueno, no debemos ser predicadores de sistemas. No obstante, incorporar la teología sistemática en tu reflexión teológica trae tres beneficios prácticos importantes, ¿eh? Tres beneficios prácticos. Te mantiene en la fe, eso es muy bueno. Te ayuda a conectar, con el Evangelio desde géneros particulares. Porque hay algunos géneros que no es tan fácil hacer una relación. Para la narrativa es un tanto más fácil, mis amados hermanos, las conexiones, ¿verdad? Que tiene que ver mi texto con Jesús. Pero, por ejemplo, en la profecía o en la, no sé, en el discurso, no es tan fácil hacer una conexión con el Evangelio. Y tercero es, perfecciona tu habilidad para hablar con los no cristianos o a los no cristianos. Vean lo que hace la teología sistemática. Ok, veamos el primero. Te mantiene en la fe. Un gran beneficio de reflexionar sobre la teología sistemática en la preparación de tu sermón es que proporciona una restricción. Te mantiene en la ortodoxia. O sea, evita que te salgas de la ortodoxia, de lo que es correcto en cuanto a doctrina bíblica. Cuando hagas tu exégesis, inevitablemente llegarás a pasajes difíciles, lo cual te obligará a tomar decisiones exegéticas difíciles. No será fácil en ocasiones, mi hermano. Cuando empieces a luchar con estas conclusiones difíciles relacionadas con tu texto, la sana doctrina, la teología sistemática, será una guía. Te ayudará a no torcerte, ¿de acuerdo? Porque a veces, por forzar algo, como les dije la semana pasada, ¿verdad? A veces por forzar la reflexión teológica, parchamos. Cuando no tiene que ver el texto con eso y estamos torciendo el texto. No debe de ser así. Ok, entonces vamos a recurrir, en vez de la teología bíblica, a la sistemática, a la doctrina. Por ejemplo, ¿cómo interpretarías este texto sin doctrina ortodoxa? ¿Ah? Vamos a leerlo para que quede grabado. Santiago 2, 21 al 24. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vean, ahí está una pregunta difícil. Cualquiera que no tenga teología sistemática, una doctrina correcta, un buen entendimiento, se va a desviar inmediatamente. De hecho, este texto lo tuercen muchos, ¿verdad? Luego fíjense lo que sigue diciendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, con las obras de Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras? Wow, o sea, y es lo que dice el texto. No vamos a decir que no está diciendo verdad, mis amados hermanos, más bien hay que comprenderlo. 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí está su conclusión de Santiago. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo interpretarías eso si no te apoyaras de la teología sistemática o de todo el entendimiento de las doctrinas de toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretarías? Pues ya vamos viendo, ¿no? Vamos a decir entonces que se necesitan las obras para ser salvo. Caeríamos en catolicismo romano, ¿no? Caeríamos en pelagianismo o semipelagianismo, etc. No, caeríamos en una contradicción de la misma escritura, ¿no? Una exégesis superficial puede llevarte a la conclusión de que Santiago socava la doctrina de Pablo de la salvación por la fe sola. O sea, se contradicen las escrituras. Imagínate eso. Eso es peligroso, mis amados hermanos. ¿La salvación es por obras? No, sí, Cristo. Sí, las de Cristo, exactamente. Las nuestras no, no se puede. Al someter tu trabajo en ese pasaje a la teología sistemática, tendrás que luchar para entender cómo la conclusión de Pablo funciona con y no en contra de lo que dice Santiago. O sea, cómo armoniza, cómo podemos engranar. Porque lo que dice Santiago es, o sea, lo han utilizado para decir que sí, que son las obras las que aportan a tu salvación, ¿verdad? ¿Cómo podemos engranar entonces lo que dice Salvo que solamente por la fe? Bueno, tenemos que utilizar teología sistemática. Incluso si no resuelves todos tus problemas, por lo menos estarás lidiando con cómo la escritura ayuda a interpretar la escritura. ¿Eh? estarás haciendo eso, en lugar de enfrentar inconscientemente la escritura contra la escritura misma, ¿no? Y al hacerlo, negar un entendimiento ortodoxo de la inerrancia de la Biblia. Porque al hacer esa analogía o confrontación de pasajes, Pablo con Santiago, puedes estar metiendo a la misma Biblia en una contradicción, y eso resulta hasta pecaminoso, o decir que la Biblia tiene errores. Pecaminoso. ¿De acuerdo? No. Aquí, si yo no comprendo esto y no lo puedo armonizar, el culpable soy yo. La Biblia está bien siempre. Yo soy el que estoy mal y tengo que resolver eso. Bueno, pues me pondré a estudiar. Ok, segundo. Te ayuda a conectar lo que hace la teología sistemática. Te ayuda a conectar con el Evangelio desde géneros particulares, lo que les mencionaba. El hecho es que a veces es más difícil usar la teología bíblica en ciertos géneros. La naturaleza de la teología bíblica va bien con la narrativa, ¿de acuerdo? Con la narrativa, con la forma, cuando es narrativa, va bien con eso. Pero la poesía del Antiguo Testamento puede no darte una ventana clara para entender la gran historia de la Biblia de la manera que esperarías. Las epístolas del Nuevo Testamento, que contienen argumentos lógicos, también pueden ser difíciles de conectar a través de la teología bíblica. ¿Ok? Entonces, para la narrativa se presta bien la teología bíblica, para la poesía del Antiguo Testamento y las epístolas del Nuevo Testamento no te sirve mucho la teología bíblica. Ok, los géneros que tienen mucho discurso o poesía pueden, sin embargo, ser conectados más fácilmente con el Evangelio a través de la teología sistemática. Estos géneros tienden a abordar con más frecuencia conceptos fundamentales como la fe, la gracia, la justificación, el pecado y otros similares. Okay. Cuando una poesía o un discurso, etcétera, los abordamos, es más fácil que la teología sistemática nos ayude a encontrar este tipo de cosas, ¿no? A comprender. Bueno, así que cuando un salmo habla sobre el arrepentimiento del pecado, o Pablo habla acerca de la fe y de las obras, tenemos en la teología sistemática una ventana clara y legítima para entrar en el concepto teológico del Evangelio. Si estamos predicando, por ejemplo, un salmo, ¿qué herramienta vamos a usar para conectarlo con la obra de Cristo? O si estamos viendo, hay salmos muy claros, ¿verdad? O si estamos en Cantares, que es más complicado, en Eclesiastés, que es más en Proverbios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la teología sistemática, que nos habla de doctrinas específicas, y conectamos. ¿Ok? La teología bíblica no nos va a ayudar mucho en esos géneros literarios. 3. Perfecciona tu habilidad para hablar a los no cristianos. Perfecciona tu habilidad para hablar a los no cristianos. La mayoría de los no cristianos que entran en nuestras iglesias no son como el etíope eunuco deseoso de comprender mejor a Isaías, ¿verdad que no? Más bien son más propensos a hacer preguntas sobre el problema del mal, del pecado, del perdón, del amor de Dios y cosas así. Y esto ya son más doctrinas, ¿no? Así llega la mayoría de las personas. Las respuestas a estas preguntas fluyen de categorías sistemáticas. Así que, teniendo un buen entendimiento de la teología sistemática, vamos a poder responder a las inquietudes de las personas que llegan, que son la mayoría, con estas cosas. Son pocas, y no sé si algún, mis hermanos han llegado y han hablado con personas. Nunca te llegan preguntando, explíqueme qué quiere decir la historia de José, ¿verdad que no? ¿O qué quiere decir la historia de tal o cual personaje? ¿No? Te hablan de cosas así, pecado, perdón, el amor de Dios, etcétera, el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces la teología sistemática nos ayuda. Por tanto, conectar legítimamente tu texto con la teología sistemática durante el curso de tu sermón puede ser en realidad la mejor manera de acercar a un no cristiano a la palabra de Dios, con la teología sistemática. ¿Verdad? Por ejemplo, supongamos que un no cristiano está escuchando tu sermón acerca del pecado. Aunque tu oyente no entienda inicialmente la idea del pecado, tal y como está en tu pasaje particular, podrás ampliar la doctrina del pecado en tu sermón de una manera que le ayude. ¿Verdad? Bueno, en pocas palabras, te servirá muchísimo, amado hermano, conocer las doctrinas de la Biblia, toda la teología sistemática. Algunas preguntas que debemos hacer a nuestro texto que nos ayudará en la tarea de la reflexión teológica son: ¿qué doctrina

Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Ok. Bueno, es una historia un tanto conocida seguramente por ustedes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacerle preguntas al texto y llegar al punto de cómo se relaciona nuestro texto con la cruz, con el Evangelio, con la obra de Cristo. A ver, en primer lugar esta, si pudiéramos aplicarla. ¿Qué doctrina puedo ver en mi texto para aplicar un poquito lo que hemos visto de la teología sistemática? ¿Redención? ¿En qué versículo podría ser? La santidad. ¿Sí? Se aparta la... Nazareo, Nazareato. ¿Qué dice en el 5? Él salvará a Israel. Ok. Bueno, ¿de qué manera se relaciona mi texto con la obra de Cristo? Hay algo ahí que se pueda. ¿Recuerdan lo que dije, verdad? Toda la obra de Cristo, desde su nacimiento, vida, muerte, resurrección. Sí. ¿Con qué lo relacionaría del Evangelio? Cuando Jesucristo se despide de los apóstoles. Muy bien, esa es una buena analogía. Claro que sí, tiene toda la relación. Porque aparte se dice que es el ángel de Jehová, ¿verdad? Y una y otra vez dice que no comprendían que era el ángel, hasta que después comprendieron que era el ángel de Jehová. Quiere decir que era Dios mismo, ¿no? O podemos decir que hasta Cristo mismo. Bueno. ¿De qué manera otra parte de la obra de Jesús? Sansón es el tipo de Cristo, ¿no? Desde que nace es apartado para una misión. Ok, sí. Eso es la consagración. Consagración. Uh-huh. Apartado, sí. Apartado. Muy bien. Hasta de su muerte. Yo creo que tiene bastante, ¿ah? ¿Eh? Ese texto. Sí. En el último versículo dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Oh, muy bien, sí tiene. O sea, no quiere decir que inmediatamente tiene que ver, sino que podemos ya utilizar eso como algo que se puede relacionar, ¿verdad? Una luz que nos está apuntando, ya algo que tiene una conexión con la obra de Cristo, ¿ok? ¿Qué atributo de Dios puedo ver en mi texto? La omnisciencia de Dios, la misericordia. La misericordia, sí, claro que sí, para con. ¿Qué más? La omnisciencia. Omnisciencia porque el ángel le está diciendo algo que ella le está ocurriendo. Okay. O sea, Dios sabe que ella no puede tener hijos. Sí, ok. ¿La omnipotencia en qué? Creo que por la esterilidad, que es algo. Ok, sí. Se relaciona también con Juan, ¿no? Sí. El Bautista. Juan Bautista. Sí. Ok, tiene más conexión ahí. ¿No? Ok. Sí, porque Juan el Bautista sí fue totalmente nazareo. Jesús no. Aunque era el nazareno. Pero Jesús no fue totalmente nazareo. O sea, no. Él dice que comía y bebía vino. Y Juan no. Okay. Y el anuncio del ángel fue muy parecido al de Zacarías. Fue parecido al de Zacarías. Pero Juan tiene toda relación con Cristo. O sea, podemos hacer conexiones. Conexiones por parte de Juan hacia Cristo. Y mira que allanó el camino al Salvador, ¿no? En fin. Sí, o sea, ya cuando uno medita, hasta te vas emocionando. Pues, sí. No, pero que sea, recuerden, sin alterar el punto histórico, ¿no? O sea. Sí. Bueno, un breve ejercicio, mis hermanos, pero ustedes pueden seguir aplicando todo lo que hemos visto a tu texto, el que sea, el que tú digas aquí, bueno, vamos a leerlo, En ocasiones va a parecer muy familiar, como este texto realmente fue muy familiar, ¿no? Pero en ocasiones no, y vamos a tener que esforzarnos un poquito más por encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos terminando la clase. ¿Quedó alguna duda hasta aquí? ¿De esto? De hecho, ya terminamos hoy la reflexión teológica, el procedimiento, ¿eh? Fue poquito. Ya más adelante vamos a, ya entrando en el sermón, en el bosquejo y todo, vamos entonces a sacar algunas dudas, si es que quedan. ¿Sí, hermana? Bueno, es que es de la clase pasada, pero no sé si tiene relación el ejercicio que hicimos la clase pasada, ¿sí?, con este ejercicio. Totalmente. Porque como que no me quedó claro la semana pasada a la hora, el ejercicio que hicimos, que fue, ¿qué?, de Samuel. Uh-huh, de la divina. Ajá. Uh-huh. Y la manera de cómo llegaron a la conclusión. O sea, sí, ese... Ah, hoy sí, me queda claro. Sí. Pero sí, es que este texto, como le digo, es más simple, es muy evidente. Hay muchas conexiones, muchas. El de la semana pasada es oscuro. O sea, es complicado, pero tenemos nosotros una comisión de encontrar, conectar. Porque si nosotros no conectamos, de hecho por aquí, no sé si puse una imagen, ahorita se las pongo. Si nosotros no conectamos, si no relacionamos nuestro pasaje con qué tiene que ver con Cristo, entonces no estamos siendo fieles al texto, porque toda la escritura, todos los profetas y toda la escritura habla de Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros al haber relacionado la cena, el que comió Saúl y que comieron sus acompañantes, y que al otro día murió con la cena de Jesús, y que al otro día murió, puede ser una relación un poquito, ¿cómo lo podría decir? No exagerada, sino atrevida, un tanto atrevida, pero un tanto... Es totalmente antitética, eso sí, pero es algo que causa como hasta miedo. ¿Cómo lo puedo decir? Temeraria. Puede ser así. Sí. Algo así. Pero nosotros no vamos a presentar eso como que es totalmente un paralelo, sino es algo que nos va a conectar. Es la mera conexión. Cuando usted ya se conectó ahí, entonces ya va a hacer ciertas aplicaciones antitéticas del caso de Saúl, pero a favor de la obra de Cristo. O sea, por ejemplo, ya en aplicaciones, así como aquella noche Saúl estuvo con los suyos y comió y etcétera, y al otro día murió, por contrario o de diferente manera, de una manera salvífica, Cristo también estuvo con los suyos una noche y al otro día murió, ¿no? Pero entonces vamos a ver qué implicaciones tiene la muerte de Cristo y qué implicaciones tuvo la de Saúl. Contrarias, ¿no? Un anticristo contra el verdadero Cristo. Y ya podemos aplicar a la audiencia. Pero es la conexión nada más. No es que vamos a... Sí, no es que vamos a sacar a Saúl hasta acá y presentarlo como algo bueno o como algo que le vamos a aplicar a la iglesia. No, es la mera conexión. No es armonizar doctrina ahí. No. No es como una sombra de... No, no. No, no, es la mera conexión. De hecho, a mí me daba miedo hacer eso. Sí, es que como que no me... La vez pasada no me quedó claro. Sí. Es que es la mera conexión, hermana. Ya cuando hayamos conectado, entonces acá sacamos el jugo a la obra de Cristo. ¿De acuerdo? Pero esto nos sirvió nomás para conectarlo. Sin forzar. O sea, sin hacerlo como que... Como un parche, ¿no? Pues ya, ponle así. No, porque sí tiene sentido. Sí tiene una analogía, una comparativa. Aunque antitética, aunque contraria. ¿De acuerdo? Pero no, presentar a Saúl como... Como Cristo, no. Hermano, pues, sí. Se parece también a la parte que el mismo Señor dice, así como Moisés levantó a la serpiente, uno hasta por romanismo lo ¿sí? era como la serpiente, pero ¿por qué la serpiente? Si la serpiente comparan a Cristo con una serpiente, y él mismo lo hace, ¿no? Él mismo dice. Sí, con algo que pues uno ve a la serpiente y dice, no, pues esto es feo. Sí, ¿cómo que levanta? Pero tiene un sentido ya que bueno, él mismo sin necesidad de nosotros esforzarnos, él mismo lo explica, ¿verdad? Pero si él no lo explicara, ¿quién lo iba a relacionar de esa manera? Por ejemplo, Cristo es el lucero de la mañana, ¿no? Ah, y también se dice de Satanás, Satanás. Es el lucero de la mañana. Sí. ¿Ah? Sí. O sea, cosas antitéticas que son temerarias pudiera ser, pero no vamos a presentar, o sea, yo creo que ya quedó claro, ¿no? No vamos a jalar a Saúl hasta nuestras aplicaciones. No. Simplemente conectamos con Cristo. Nos sirvió para conectar. con Cristo, ¿ok? Eso fue la práctica de la analogía, ¿no? Sí. Bueno, sí, eso es nada más, hermana, no vayamos más allá. Bueno, sí, va a haber textos muy claros para hacer conexiones y etcétera, y va a haber difíciles como ese. Y de hecho, ese texto lo pone ahí el autor, porque en ocasiones nos vamos a topar con textos bien complicados, y como él pudo hacer eso y sacar esa conexión, pues nosotros también tenemos que esforzarnos por hacerlo. ¿De acuerdo? La mera conexión. Ya sus implicaciones serán dentro de la aplicación. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra duda? Avanzamos, vamos cerrando la clase. Un entendimiento correcto del que Jesús está en toda la escritura, del método histórico crítico y de las herramientas de la teología bíblica y de la teología sistemática, será como un faro que alumbra en la oscuridad para conducirte en tu navegación, para que no naufragues, sino que llegues a buen puerto. ¿De acuerdo? El método histórico crítico es simplemente respetar el texto como historia verdadera y como que está Cristo ahí siempre, siempre. Todas las escrituras hablan de Cristo, ¿verdad? Ya vimos la teología bíblica y sus herramientas, la teología sistemática y sus beneficios que trae. Bueno, pues aplicar estas cosas, mis amados hermanos, cuando estamos en el Antiguo Testamento, nos serán como un faro para no naufragar, para no perdernos. ¿De acuerdo? Para que si estamos en la oscuridad, pues estamos viendo esa lucecita, vamos para allá. Estas herramientas nos servirán. Ok. La reflexión teológica es sumamente importante. Vean esto, sumamente importante. Pues hará que tu sermón no solo llegue a la mente, sino al alma y la quebrante. ¿De acuerdo? No queremos llenar a las personas de conocimiento. No es la finalidad. No es llenar a las personas sí, ya comprendí. No, es llenarlas de Cristo. Y para que Cristo esté en nuestro sermón, es necesario, fundamental, hacer la reflexión teológica. ¿Qué tiene que ver mi pasaje con Jesús? Como ya se los he mencionado una y otra vez, básicamente los textos del Nuevo Testamento todos hablan de Jesús. Básicamente todos tienen que ver con Jesús. No hay problema ahí para encontrarlo. Vamos a batallar en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Pero todos tienen, hay personas que predican sin Cristo, imagínense. Sin la cruz. ¿De qué va a servir eso a las personas? Se llenan de conocimiento, pero no los conduces a la obra, al Salvador, a que reflexionen acerca de lo que hizo Él y que ese texto les pueda servir para acercarlos más a Cristo, pues no tiene ningún sentido. Ahí puse una imagen, miren, de Robert Plumer. Plumer, sí. Si estudiamos o enseñamos cualquier parte de la Biblia sin hacer referencia a Jesús el Salvador, entonces no estamos siendo fieles intérpretes. Cualquier parte de la Biblia. De hecho, podríamos ejercitar sobre el mismo de la Divina y ver dónde conecta, sin necesidad de conectarlo con la Santa Cena. A ver si encontramos otra conexión. Sería bueno, ¿ah? Bueno, se los dejo de tarea. Revísenlo nada más, una doctrina, una parte de la historia de la redención, no sé, algo que pueda conectar. Puede ser buen ejercicio, ¿verdad? Sujel dijo, la predicación expositiva no solo expone fielmente las Escrituras, expone a Cristo tal como se revela en las Escrituras. ¿De acuerdo? Todas las Escrituras. Esas las tomé de la página Predicación Expositiva. Pueden ver ahí, tiene muchas buenas imágenes. Ok. Esta es la hoja que les había dicho que les voy a dar. No se las traje de manera física, se las voy a mandar por el WhatsApp, por el chat, y ya ustedes la descargan y la imprimen, ¿de acuerdo? No es para la siguiente semana, de hecho es de aquí a un par de meses, más o menos, no sé, ya cuando veamos lo de la aplicación, sobre todo lo de la aplicación, no sé si lo del bosquejo, sí, también lo del bosquejo, porque miren la pregunta 6, ¿cuál es el título y el bosquejo de tu sermón? Eso ya es, simplemente se los voy a dar ahorita, desde ya, para que si ustedes quieren ir avanzando en el procedimiento, pues ya vayan haciendo algunos ejercicios, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, que van a poner su nombre, les voy a asignar un pasaje, lo pienso en la semana y ya les digo cuál. Va a ser el mismo pasaje para todos, y todos van a trabajar sobre el mismo texto. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Una hoja para ti y para repartir, ¿de acuerdo? Primero, por supuesto, llenas tu hoja, haces todo tu trabajo y luego sacas copias ya con tu trabajo ahí para que los demás lo vean, ¿de acuerdo? Bueno, ya le queda pendiente el pasaje, se los doy en la semana. Instrucciones: tendrás 5 minutos para presentar tu pasaje. 5 minutos, vean. Y yo creo que lo vamos a tener que hacer en unas 5, 10, 15, 25, 35. Es una hora, ¿eh? No, sí la hacemos. Ah, 5 minutos, dice. Tenemos que sacarlo en una sesión, porque si no lo sacamos en una sola sesión, si lo hacemos en dos, los de la segunda van a decir, ah, pues ya más o menos. ¿No? No se trata de que todos reconozcamos si hicimos bien el trabajo o no. El hecho de reconocer que en ocasiones no hacemos un buen trabajo nos sirve. No para tirarnos al piso, ah, no sirvo para esto, no, sino para aprender, ah, ya aprendí, donde estuve mal, corregiré. ¿De acuerdo? Bueno, 5 minutos para presentar tu pasaje. Así que llegaremos y rápido, vámonos a lo que vamos. Por favor, responde las preguntas que están abajo y provee una copia a cada uno de tus compañeros. Esto servirá para una revisión y retroalimentación. Si no entiendes alguna de estas preguntas, consulta al profesor. Bueno, ¿cuál es la primera? ¿Cómo el texto influye al significado? El contexto, perdón, influye al significado de este pasaje. ¿Qué herramientas vamos a tener que utilizar ahí? Estas ya las hemos visto, ¿no? El contexto literario, lo que dice antes, lo que dice después, qué dice el libro, dónde está ubicado mi pasaje, qué tiene que ver mi pasaje en la posición donde está, con todo el contexto del libro, etc. Ya lo hemos visto. Ok, el contexto literario, el contexto histórico, circunstancias de la audiencia. En fin, voy a procurar que sea narrativo para que apliquemos más, un poquito más cosas. Narrativo y que en medio contenga algo de discurso, ¿de acuerdo? O alguna profecía. Para que también sobre la profecía apliquemos las herramientas, o sobre lo discursivo en medio de lo narrativo. Bueno, el contexto bíblico, citas, alusiones o conexiones históricas a otros libros, ¿verdad?, que el autor esté haciendo. Esto yo creo que ya lo podemos empezar. ¿Cómo ha organizado el autor este pasaje? Por favor, muestra la estructura en secciones, que ya también lo hemos visto. Con las referencias de versículos y explica qué estrategias usaste para ver esa estructura. Las estrategias son las que ya hemos visto, ¿no? Las que ya hemos visto. Bueno, y el objetivo del autor. Escribe el objetivo del autor para su audiencia en una oración corta basado en tu trabajo hasta este punto, ¿de acuerdo? Ya cuando reciban la hoja va a tener más espaciado para que ahí mismo hagan su trabajo. Si es necesario, y es aquí va a estar complicado, porque si es necesario que hagan 2 hojas, entonces van a tener que traer el doble de hojas, 2 hojas para cada uno. Si pueden en una sola, pueden ser en la parte de atrás y ahí lo hacen cortito, no sé, pero no me entendía la segunda, hermano. La segunda. ¿Cómo ha organizado el autor este pasaje? Ok, es mostrar lo que ya vimos de las secciones del texto. Ok, las secciones del texto. ¿Cómo está estructurado? Es el esqueleto. En primer lugar, el autor dice esto a tales personas, etc. En segundo lugar, pasa esto, pero describiendo con una breve descripción y versículos. Del versículo, ya lo vimos, del versículo tal a tal, saluda. Del versículo tal a tal, da esta recomendación. El versículo tal reprende, o del versículo, etcétera, con sus versículos. Bueno, y si es necesario ahí aplicar la trama, ¿sí? Ambiente. ¿Sí era ambiente o qué les dije? Escenario. Se les digo que yo me lo aprendí con ambiente. Eso, si es necesario, ok, ya lo aplica. Éxtasis. Ok, del versículo tal a tal, el autor dice esto, este es el ambiente. Del versículo tal a tal, el autor dice esto, este es el conflicto. ¿De acuerdo? Y así, este es el clímax, etcétera. Bueno, eso es esta parte. ¿Ok? Y explica qué estrategias usaste. Esto, si quieren explicarlo, es que está la copié de los de Simeon Trust. Si quieren explicar las estrategias, o sea, las estrategias es todo lo que ya hemos visto, ¿no? Las herramientas que hemos visto para hacer estas cosas. Si quieren, si no, nada más las puras secciones con sus versículos, de qué trata y si está en alguna parte del clímax del conflicto, etc. Escribe el objetivo del autor para su audiencia en una oración corta, ¿de acuerdo? ¿Qué pretendía el autor comunicar a su audiencia original? ¿Qué quería? ¿No? Aprender a reducir eso, simplificarlo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiere el autor? 4. ¿Qué partes de este pasaje conectan con el Evangelio de Jesucristo? Esto ya es la reflexión teológica, vean. ¿De acuerdo? qué parte del evangelio se puede ver, también lo van a desarrollar aquí. O sea, hasta aquí yo creo que estas cuatro ya se pueden responder. Cinco, basado en tu trabajo hasta este punto, ¿qué conclusión vas a argumentar a tu audiencia en una oración corta? Es la conclusión. Ahí no es el objetivo, ahí es la conclusión. Así que, mis hermanos, este pasaje habla de tal. O el autor, el escritor, habla de esto, de esto y de esto. En conclusión, esto fue lo que aprendimos de este pasaje. ¿De acuerdo? En una oración corta, ¿qué aplicaciones puedes extraer para tu audiencia? Lo del ejercicio para las aplicaciones no hemos entrado, así que esto puede quedar pendiente. ¿Y cuál es el título? Esto es importante. Y el bosquejo de tu sermón. Y vean cómo el título va hasta el último. Al título de tu sermón. Les voy a mandar la diapositiva, todo, para que lo chequen. Pero está bien. A veces nosotros, ya cuando entremos a lo del bosquejo, a veces nosotros lo primero que hacemos es ponerle título a nuestra enseñanza. Cuando es así, en todo este procedimiento no es correcto ponerle título de entrada. Hay que esperarnos, porque el Señor nos va mostrando más cosas, y luego andamos cambiando varias veces el título. A mí me ha pasado. Entonces, esperarse, allá tener todo el entendimiento, toda la conclusión y todo. Ya entonces lo voy a... así, de esto habla, este es mi título. A veces es bueno el título cuando es un tanto temático. ¿De acuerdo? Si es temático, por ejemplo, yo estoy hablando de la batalla cultural en los miércoles, pues es totalmente temático. Lo primero que busco es mi punto. ¿Qué es mi punto? ¿Qué es lo que quiero ya? Entonces pongo título. Y de ahí desarrollo. Es contrario. Bueno, ¿cuál es el título? Y el bosquejo de tu sermón. En el bosquejo, ya cuando entremos al bosquejo, van a poder ver. Este es mi introducción. Este es mi objetivo. Este es mi desarrollo o tronco. Esta es mi conclusión. Estas son mis aplicaciones, etc. ¿De acuerdo? Lo que dice de que se tiene que tardar 5 minutos exponiendo el tema es como para leer las 6 preguntas o uh-huh. ya tienes que traer algo estructurado. No, nada más va a leer su hoja, básicamente. Y todos, sí, sus respuestas, y ya todos van a seguirla. Okay. ¿No? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Es O sea que mis preguntas deben ser concretas. Digo, mis respuestas deben ser más concretas. Sí, muy concretas. Sí. Esto va a ayudar a reducir sobre todo ya el entendimiento de tu texto. Porque si tenemos muchas ideas, es más complicado ser objetivos al momento de exponer también. Tenemos un mundo de ideas y no, pues traigo 10 hojas, 20 hojas, no, bien concreto y sabes. Alguien le preguntó a, no me acuerdo quién dijo eso, si su gel o no sé quién, que si tú no podrías explicarle en unos minutos a tu esposa de qué iba a tratar tu sermón, que no estabas listo para predicar. Eso dijo. O sea, si tu esposa te pregunta de qué vas a hablar mañana y no le sabes explicar en unos minutos, no sabes todavía de qué vas a hablar, no estás listo. Pero si le dices, pues voy a hablar de esto, ok, ya está. Sí sabes de qué vas a hablar. Pues así, de la misma manera va a ser en ese día, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, pregúntenle a su profesor, o de mí. Entonces ya podemos extender un poquito. Debido a muchas tareas no he subido el último audio. El de la semana pasada y el de hoy espero subirlo en estos días, en esta semana, ¿no? Me aguantan tantito. Pero mañana mismo les envío la presentación y les envío la hoja. Y el texto. ¿De acuerdo? Y el texto. Bueno, no, mañana no. El jueves. Mañana voy a estar metido en otras. ¿Preguntas? Entonces, sí. La retroalimentación después de la conversación va a ser luego enseguida de que se están dando los 5 minutos. Va a ser luego. No, inmediatamente. Ya termina quien expone y le vamos a hacer preguntas. ¿Por qué usted cree que debió haber hecho esa división ahí? ¿Por qué le puso ese título? ¿Por qué usted cree que el autor está hablando de esto? ¿De acuerdo? O sea, breves y rápidas. No vamos a entrar a muchos detalles. Y así va a ser cada uno. Sabiendo que nos tenemos que juntar a los 5 minutos, está bien. Pero ese día podemos apartar 2 horas o 1 hora y media, ¿no? Ese día va a ser especial. Sí, yo creo que sí. No nos va a ajustar en nuestro tiempo regular de 1 hora, 1 hora y media. A lo mejor nos quedamos 1:40, 1:50, ¿no? Lleguen puntuales ese día para avanzar. O sea, estamos hablando de aquí a 2 meses. ¿Sí? ¿Ya? Hermana, la veo con dudas. Pero ya van a ir saliendo, va a ver. Este. ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo? ¿Eh? Pues el chile. Bueno, déjenme cerrar esto. Hacemos una oración. Hacemos una oración ahorita. Ahorita les digo de qué voy a hablar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de recibir esta instrucción acerca de la predicación. Señor, que podamos ser buenos intérpretes de tu palabra y que podamos, Señor, sobre todas las cosas, poder ver a Jesús. Ver a Jesús y su obra preciosa en cada pasaje, Señor. Y que de esa manera podamos transmitirlo a la audiencia. Con sencillez y con claridad, pero con un buen desarrollo exegético del texto. Sí, Señor. Obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.